Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 436, grabado el 16 de septiembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios, a Tijoman. Hola, ¿qué tal? A Peritoman. Buenas. A Julius. Hola, Geekos. Y a Omar Man, que soy yo, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior que nos está bailando hoy de una forma bien normal. Fíjate, la siento como que desganada, ¿no? Solo se medio mueve de un lado al otro, así como que... Solo se mueve un lado, o sea, como que le dio derrame. Mira, sí, pobrecita, no está moviendo nada del cuerpo derecho. Pero no moviendo, se ha dado cuenta. De un lado de la boca. Sí, decía que la sonrisa la tenía rara y toda la baba se le sale por ahí. Se resbaló en su propia baba y se fue de penca. Ay, creo que tenemos que llamar al Dr. Banner para que la vea. ¿Dr. Banner? ¡Dr. Banner! Pero buena gata, cayó de pie en cuatro. Aún así, se va a levantar el brazo y tocarles a todos los productores ejecutivos el... Lástima que ocupó el brazo, que no se movía mucho. Así que les pegó así. ¡Pah! No te preocupes, no es contagioso. Ya. Yeah. Pues, Mara, queremos a todos los que nos están escuchando en vivo esta noche. Alex Cerrato, a nuestro amigo que es Axel Balmori, Alex Balmori, perdón. Fanboy Guillermo Indalecio, Nibla, puro Nibla. Zambrano. Como el chucho de Heidi. Sí, Robotman. Nibla, no, Niebla. Ah, perdón. Sí. Sainisras, Talvald, Tabor y Toonfed. Gracias por estar ahí escuchándonos en vivo. Y hay otros dos que no se han querido cambiar el nombre. All right. Un saludo muy especial a todos ustedes y un saludo muy especial a nuestros productores ejecutivos. Esta noche tenemos a Asdrúbal Jasso. Esto es como los Harlem Globetrotters. Sí, sí, sí. Sí, súper inteligentes. Tenemos a Asdrúbal Jasso. Tenemos a Benigno Mandujano. Tenemos a Werner Salinas, que creo que es la primera vez que se convierte en productor ejecutivo de los comiquicos. También tenemos a Luis Ignacio Ballesteros y no podíamos dejar de mencionar a nuestro gran amigo Miguel Díaz. Ahí está, buenísimo. Así que muchísimas gracias, amigos. Si usted, señores o señor o señora, que nos escucha desde casa. O señorita. O señorita también. O... Sí, pues también imagino que algunas putas no han de escuchar. Señoras y señores, si usted quiere ser ese productor ejecutivo de los Comic Geekos, entonces, pues, visiten comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y únase a este grupo selecto de productores ejecutivos exitosos que tenemos aquí nosotros todas las semanas. Y le aseguramos que va a tener un mejor empleo y le va a crecer el cabello. Yo pensé... ¿Qué? Yo oí que le iba a crecer los otra caballos. Cosa, los no, caballos. No, ah, caballo. Sí, sí, sí. No, pues entonces, sí, todos los que tenían ponis se les arruinaron. Se les acaba la gracia. Sí. Se hicieron grandes. Ya los hicieron hamburguesas. Ocha, mano. Lo vendieron en IKEA. En IKEA, señoras y señores. En este episodio muy, pero muy especial vamos a empezar con unas cuantas noticias. Adelante, don Chulo. ¿Qué noticia aquí que nos tiene para esta semana? Veamos. Tengo una. Vaya, Tico Man. Dale, que dale. Ya eligieron el actor que va a ser Flash en la serie de televisión de Green Arrow. Se llama Grant Gustin. Morrison. Grant Gustin. Y este señor, lo que sé, es que ha salido en Glee. Ups. Y opa. En 90210, la nueva serie, no la... Ah, ok. No, tiene de cara de ambas cosas. Tiene cara de Glee, sí. Y a ver, ¿dónde está? Pelo negro. Bueno, pues no les va a costar nada hacerlo rubio si quieren que sea Barry Allen. Sí, que vale. Así que va a salir en tres episodios, inicialmente, Arrow. De Arrow. Los episodios 8, 10 y 20 de la segunda temporada. Los tres episodios van a ser escritos por Geoff Johns. 8 y 20, o sea, ni siquiera seguidos. Ni siquiera consecutivos. Me imagino que el primero va a salir él así como que, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y una de esas rácata le va a caer el rayo. Y después, o sea, va a correr bien duro. Sí, porque la última vez que habían hablado de él, como que todavía no había seguridad si iba a salir con o sin poderes. Ajá, correcto. Todavía no han dicho nada al respecto. Correcto. Y dice que el 220 va a ser como el piloto de prueba para una posible serie de Flash con este chamaco de protagonista. Ojalá que salga bien, porque la serie anterior de Flash, que no ha envejecido muy bien, pero en su época... Sí, pues era el único de superhéroes que podía ver. Y se le veía la influencia de Tim Burton, porque acababa el traje así con los músculos falsos, el tema de Danny Elfman, el mismo tipo así, tratando de ambientarlo como retro gótico, no sé cómo era la onda. Era buena la serie. Pero ya, como te digo, hoy cuando te acordás hasta de la felpita la felpita del traje. El traje, sí, era. Pero en aquella época yo la veía, pues, chido. Pues sí. Es que no había nada más que ver, o sea, te emocionabas viendo eso. Bueno. Pero ya somos más exigentes. Ese es. Ahora, pero hoy la pueden hacer bien. El único comentario que el papel que hacía en Glee era de gay, el fulano, cantante gay. Espero que no. Es más notable decir quién no hacía ese papel. Mira, no lo entendí, mira, ahorita, pero solo que haga algo totalmente diferente. Con respecto a ese comentario, Julio, ahorita yo creo que tenemos que prepararnos mentalmente, porque en toda serie que veamos van a zampar uno que sea gay. Yeah. No, eso ya desde hace años. Pero que no vaya a ser Flash. No, alguno va a ser. El protagonista. Mejor, porque se lo hace rapidito y no te vas a dar cuenta. Y va. A Isa. No, a él. Damn. Pues sí. All right. Ok. Además de eso, mira, dando seguimiento a la comentario que hizo Ticomán, creo que vos fuiste la semana pasada que estaban haciendo una búsqueda de talento y un concurso de dibujar a la Harley Quinn en diferentes intentos situaciones suicidales. Ajá. Mi modo, DC Comics tuvo que pedir una disculpa pública. Disculpa pública. Especialmente después que se quejó. ¿Quién se quejó? La Asociación Americana de Psiquiatría. O sea, fue el acabose. Ya después de. Le llovió recio, ¿verdad? Pero ya cuando la asociación. Ya cuando se metió la Asociación de Psiquiatría, dijeron no, sí. Que tienen. Es parte de la Alianza Nacional y Fundación Americana para Prevención de Suicidios. Ah, bueno. Ah, ok. Hicieron una declaración pública que fue tomada por la prensa, el mainstream, que los periódicos principales, como el USA Today, en el cual les gusta publicar los estrenos de nuevos paquines, criticando el hecho de tomar el tema del suicidio de forma tan ligera y potencialmente peligroso para jóvenes lectores, así que ya se echaron para atrás. Damn. Ay, ¿de algo Mara que iba a aplicar para trabajo? No, ya, ¿cómo? Mara no que se entendieron que han salvado a todos. Que los paquines lo leen de hombres de 45 años para arriba. Pues. Que se van a suicidar. Eso vale verga. Sí. Además, el darwinismo. Mira, lo que sí me sorprendió es que AMC, la cadena de televisión que produce y presenta el show de Walking Dead, ya anunció un spin-off para el 2015. The Running Dead. Que en el mismo y todos son running, así como samurai. No, estaba más fácil dejarlo. The Running Dead. The Steady Living. The Walking Dead es Christopher Walken. No, haciendo sus sketches de Saturday Night Live. Sí, cabal. Ay, Dios mío. Pues sí. Así es que, ¿cuál era la noticia? ¿De dónde da para hacer un spin-off? Hacer el Flash. Lo interesante es que Robert Kirkman está bien happy y contento. Bueno, pues sí, le dan el porque la no solo le van a dar el pisto, sino porque ya está definido que van a hacer personajes totalmente nuevos, nada que ver con los actuales y nada que ver con la serie de cómics. Entonces, es para no pagarle regalías, entonces. No, no se va a tratar de lo mismo, no va a ser en la misma ciudad, no son vivos, los mismos personajes. Zombies. No tiene nada que ver, pero es un spin-off. Es en el espacio. Es en el espino. Es en el futuro. En el siglo XXIV. Es en la playa El Espino. Ese chiste solo para locales. No, pero ¿qué va a tener en común? O sea, no, algo tiene que tener para ser un spin-off. Es en el universo de zombies. En el mismo universo, pero no va a estar amarrado a las historias publicadas ya en los cómics. Yeah. A diferencia de la serie actual que va recontando lo que ya habían publicado. O sea que hoy va a ser más sorpresa cuando se quiebren alguien. Sí. Okay, okay. O lo vas a ver venir millas a la de redonda. Millas. O kilómetros para los latinos. Y lo otro interesante es que Jamie Foxx confirma algo que se estaba rumorando alrededor de las películas de The Amazing Spider-Man. Y es que punto. Ah, no. Quieren crear a los Siniestros 6. Espero que no es la misma película. No, no es la misma. En esta movie van a ser los 6. Lo están como construyendo poco a poco y él está feliz de la vida porque quiere decir que no se lo van a quebrar y que lo pueden invitar y pagarle otra vez. Mal, de la primera fue Lagarto. Nada más. Y quedó vivo. Quedó vivo. La segunda, Electro, y parece que va a salir The Rhino. Ajá. Ya van. Tres. Usted quiere la tercera, tiene que salir los otros tres. No, y esos Osborn, tres, y ya esos... se lo están cantando desde Osborn el principio. También, y esos tres son de los Sinister Six. Fíjate que Lagarto no. Usualmente es Sandman, ahí van variando, pero está Sandman, Electro, Doctor Octopus, el Buitre. Híjole, pero el Buitre lo veo difícil. A veces el rinoceronte. De ahí no sé qué más mete. ¿Qué es el rinoceronte? Misterio. ¿Histerio? Misterio. Ah, está histérico. Pues sí. Que... Bueno, y vieron a Bieber entonces con un guión de... ¿Pero eso era Photoshop o era...? Sí. No, supuestamente está confirmado. Está confirmado. Puta. No creo que las terminen de cagar de esa manera. O sea... ¿Vos te imaginas el cuarto ejecutivo de la DC? Dícese. Así está con todo así... De gran... No así de humo, de cigarro, toda la mara, pero... Otra batida de ideas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo jodemos más esto, dijeron? No, ¿cómo hacemos que esto sea un éxito? Si en la mara, Ben Affleck como que hubo controversia, pues, tenemos que hacer algo para... Para contrastar. Para arreglar esto. ¡Ah, ya sé! Pongamos a Justin Bieber, el ser más querido en todo Internet. O sea, la generación de Internet no le gustó la idea, entonces... Conquistemos el corazón de los jóvenes. No, mira. No, yo creo que una buena movida sería poner a Justin Bieber de Robin para que lo maten los primeros 5 minutos. Ah, vos decís que va a ser entonces, ¿cómo se llamaba? Va a traer otra vez al Joker ahí. Algún niño tenía que matar a Superman, vea. ¿Tom? Entonces, no, no. Quiebra Robin. O sea, él va a ser Jason Todd. Pero no, mira, lo que yo creo que pueden hacer es... arman la bulla de que, hey, Justin Bieber, que no sé. Pero después dicen, no. Eso es rumor, no, queda cancelado. Entonces la mara ya se siente como que, puta, de tener a Bieber a tener a Ben Affleck. Bueno, está bien Ben Affleck, vamos, para lo mismo. O sea, el menos peor. Pues. ¿Qué vale? El menos peor. O sea, vos decís de tener a Bieber. ¡Maldito, no había visto que estaba la Coca-Cola! Y este que se te va feo. Y este ya la acabó. Ahí está diciendo Tunfeld que es falso el rumor. Aquí está la nota. Pues sí, era falso. Porque después van a anunciar que Robin va a ser una niña coreana. Pues sí, una niña vive patoja. Entonces ya la mara se va a sentir feliz. Claro, en comparación, cualquier cosa. Yeah, please. Pues sí. Bueno, no, pero vos querías, estabas pronosticando un personaje gay en cada lugar. No, pero es que eso ya es demasiado. O sea, está bien que alguien sea gay, pues, pero no jueguen así con los sentimientos de uno. Con los sentimientos de uno, porque está tremendo. Por cierto, en honor a esa noticia, la de Justin Bieber. A la fatilla que salió por ahí. Salió esta cancioncita que la ocupan en el podcast de Hollywood Babylon. y la vamos a tocar ahorita que termine de bajar. Ah, querían que fuera Carrie Kelly. Ah, no, es que ellos cada vez que hablan, spoiler, cada vez que hablan de cada vez que hablan ellos de Justin Bieber ponen esta cancioncita. Ahí. Justin Bieber. Nobody fucking needs ya. You're really what? You're a little cunt. Así que bueno, ahí está. All right. Bueno, class. Bueno, noticias también. Ya salió al aire, ya salió el primer y segundo episodio de La Leyenda de Korra. La zorra. Ah, de veras, sí, empezaba casi. Así es que está... Está bonita, o sea, tengo que ver la primera temporada. Tampoco quedé, me muero por ver el tercer episodio, ¿verdad? Pero ojalá que mejore un poco más, pero bueno, la misma animación muy buena. Uh-huh. La historia, espero que la desarrollen bien, porque está solo te han medio dicho de qué se va a tratar. Van a conocer al primer avatar, algo así. O sea, vas a ver como así como flashbacks. A ver, pero ya comenzó. Y ahí les dejo la noticia para que no predisponerlo si está bueno o está mala. Alright. Y mira, Doritos dice, concurso, haga un comercial para el Super Bowl y gane un trabajo en Avengers 2. Me niego a leer la noticia, pero solo el titular es interesante. Poniéndole el traje a las Scarlett Johansson. Es trabajo. Mire, fíjate que ya no, pongas el bajón. Mire, pero no te lo dan. Y la Scarlett no ocupa pantalones morados y rotos. Talla 45. No le dijeron. Maldito sea, ¿no? ¿Quién le dijo? Esto va a ser el doble acción de Loki. Vamos a recrear la escena. Puta. Bueno. Será recordar de la escena. Ajá, ¿Qué más? Dale. Ahora, señores y señores, continuamos entonces con lo que ustedes están todos esperando ya por más de 17 minutos. El para box office. El box office, rapidito. Que sigo también. La número 5, We Are the Millers. Sí, ahí la vas a estar buena. Sí, ¿quién le está haciendo competencia? El viernes lo comienzan a dar aquí, por cierto. 131 millones ya está basada ya y costó 37. O sea, 131. Te la ha ido súper bien. Quizá valga la pena verlo. Creo que... Y ahí ya recuperó. Visto. Primera vez en 10 años. De ahí, The Butler, ya está en su descenso. Uh-huh. Se lleva 100 millones de 30 que costó. De ahí está Riddick, que estuvo en un número 1 la semana pasada. Bajó. Estrepitosamente el número 3. Sí, lleva 6 millones. ¿Cómo? 6.8 millones. Esta semana, no, esta semana. No, esta semana. ¿En qué posición dijiste? 3. Okay. Este lleva en total 31 millones de 38 que costó. Eso era más o menos. En DVDs lo recupera. Número 2 se llama The Family, la familia. Esto no sé de qué trata. Ese es acerca de una familia. En esa película sale Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Diane Agron, director es Luc Besson, y es la familia Manzoni, que es una notoria familia de mafia. La reubican a Francia, Normandía, bajo el Witness Protection Program, y ellos tratan de fit in, o sea, de comer. ¿Comedia o qué? Ajá, parece que es comedia. Ah, ellos tratan de ubicarse ahí. De mezclarse ahí. Populacho. Lastimosamente, sus old habits die hard, o sea que les cuesta porque siguen siendo mafiosos. Vea. Qué interesante. Uh-huh. Voy a correr a verla. Este es el mero Godfather, pues. Godfather. El mero Godfather. Nunca la vi. Mira. ¿What? Nunca viste al padrino. Ha sido. ¡Puta! Déjame ver el padrino. Ha sido años. Siempre que digo eso me dicen exactamente lo mismo. Hay que tener que echar. Es que, mira, han sido años desde que he hecho una película así que vos decís, ¡what! ¡Qué palabra! Mira, el hombre es geek. Y el padrino definitivamente queda fuera de la. No hay rayos. Bueno, sí. ¿Vos viste el padrino? No hay espadas láser. Sí, pero. Sin ganas. ¿No te gustaron? No, he prometido algún día las voy a volver a ver para entenderlas y disfrutarlas. Pero cuando la viste cuando estaba muy joven, quizás. Sí, tenía como 5 años. Hoy que ya estás bien. Hoy que ya estás viejo. Es la mejor película que he visto. Es buena. El límite de edad. Mira, cuando desde que Nunca volví a ver a los caballos de igual forma. Sí. Todos me dan lástima, no sé por qué. Te soy sincero, me gustó más la 2. Para mí la 2 es la chiva, porque es cuando Don Corleone, que el papel lo hace Robert De Niro, sale joven. Entonces ahí te das cuenta qué paloma era ese personaje, porque en la primera hasta lástima por verlo todo viejito. Mira, cuando al fin tuve la edad y la inteligencia, o sea, es paja, ver la 3 primero. No la he visto. Y entonces, no solo me enteré que es rara, que no tenía que ver mucho con las otras, sino que la alquilé de Mr. Movie sin subtítulos en un lenguaje y mi inglés era pateadísimo. Entonces no entendí ni la mitad de lo que estaba pasando. Mira, me dormí viendo. Y esa movie era 100% Al Pacino. O sea, ahí era ya viendo al hijo, a Mickey. Era otra onda. Mickey Mouse. Mikey o Mickey, no creo. Pero es mejor ver la dos. Bueno, nos estamos saliendo del tema. Anyways. Sí, y la número 1 es Insidious, capítulo 2. Sí. Que salió porque es viernes 13. 7 de mayo. ¿Y cuál es el capítulo? 40 millones. Es la primera que salió, no sé. Insidious, a secas. Yeah. Yeah. Y costó 5 millones, así que de esas 5 millones. Yeah. Es de esas que va a haber trilogía, creo. Ah, no, ya anunciaron la tercera, esa. ¿De qué se trata? Lo vi y no sabía de qué se trata. Sí, pero de qué. Mira, es una onda que estás así bien tranquilo, pero te da miedo. Ay, y de repente... ¡Ah! Ya sé cuál es. Te vamos a enseñar el póster para que te recuerdes. El póster, aquí está, Insidious. No, pero el de la 1. Ah, Insidious, no sé cuál es el de la 1. Anyways, mientras buscan el póster, un saludo especial a nuestros oyentes de México, porque hoy están de fiestas allá. Hoy es el Día de la Independencia Mexicana. ¡Ay, sí! Así que, Mara, la pasen súper bonito. Nosotros ayer celebramos nuestro Día de la Independencia aquí en El Salvador. No le adelantamos. Ah, sí. Todavía me duelen los pies de la marchada. De la marchada. No, pero chivo, porque me imagino que a todos le dan vacación allá, igual que aquí, ¿verdad? Ah, sí. ¿En el Día de la Independencia? Claro que sí, yo creo que sí. Todos se fueron allá. O sea, a los guatemaltecos también les dan el día compensatorio porque cayó fin de semana. Y ¿de veras? Sí. Es que los chapines, bueno. No, pues es que aquí no lo hacen. Pero lo anunciaron aquí, el domingo tipo 7 de la noche que iba a haber día compensatorio para el gobierno. El próximo domingo se lo dan. Sí. El otro año, dice. Ay, Dios mío. Así que ahí estamos. Right. Continuamos, señoras y señores, con una descarga de frustración de nuestro amigo Julius. Sí. Descárguese. Babosada. Tuve vacación el viernes, tomé vacación. ¡Qué mierda! Sí, descarga. Tienes que trabajar. Así que me voy a quedar en casa, no está no bicho. Voy a poner una película que yo quiera ver. Vamos a ver qué tengo pendiente. ¿Dónde estaban los bichos? Estaban en clases. Ah, la vacación la tomé yo. Es cierto. Sí. Así que vamos a medias 9 de la mañana, vamos a poner... O sea, a las 9 y media. Evil Dead. Y vos en pero la del 2013, la nueva. Porque yo me acordaba que habían unas que eran clásicas de horror con Bruce Campbell. Bruce Campbell, claro. Creadas por Sam Raimi. Que tenían hasta... Scott no solo Campbell. Eran, esta no, Evil Dead es la de Fede Álvarez. Glenn Campbell. Sí. Ok. La de Álvarez. All right. Yo me acordaba que era... No te voy a decir divertida, pero sí tenía como un humor negro. Era una combinación bien interesante con un montón de gore y el libro del Necromicón. Que... Necromicón. Un micón bien negro. Micón bien muerto. O muerto. ¡Peludo! ¡Necromicón! Seguro que no viste Afro Horse. Una porno setentera. Chiquichín, chiquichín. Pero no da miedo. Eso asusta. Hasta que salió Kamala. Así que comienza a ver la babosada esta. El negro micón, yo creo que viste King Kong, fíjate. No. Has entendido mal, Omar. No era de ese tipo. Así que, mira, es en una cabaña, 5 jóvenes. Sí, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, prácticamente un libro de hechizos maléficos. Despiertan a un demonio. Y mira, ese. Y ahora dijo que se despierta, bravo. Y se despertó, bravo. Porque mira, es un sangrerío. Pero un sangrerío. Para decirte que la película termina lloviendo sangre, así, literalmente. Comienza a llover, pero sangre. Ya creo que... Pero por alguna razón, o sea... Ah, sí, tenía... Bueno, sí, ah, sí, sí, a huevos, tenía que llover sangre. Sí, ahorita tenía que llover sangre, así decía el maleficio del libro. Pero mira... Sí, tiene que llover sangre. Yo la vi, la sangre. Sí, llover sangre. Así que... No me gustó. No utilizan para nada aquel humor o no aporta nada así al remake. ¿Qué beneficios aporta? Es más, dicen que no necesariamente es un remake, sino que es como un reset de la historia porque quieren hacer más, hasta cierto punto continuando lo que hicieron en los años 80. Para decirte que en un punto, porque a una de las bichas, a la rubia, la muerde la pelirroja que estaba endemoniada, y por la herida de la mano le comienza a subir la posesión diabólica, el ¿verdad? El poseso. Así que ella agarra el cuchillo eléctrico con el que habían estado cortando un pedacito de pavo, un cuchillito que sin ganas, y se comienza a cortar el brazo para evitar la posesión. Proceso lentísimo. Lentísimo, pero ¿cómo el cuchito con una hoja que parecía de Gillette logra cortarle el hueso? No lo sé. Y la bicha ni le... No, Julio, sí, probá. Le duele bien poquito y así es, escenas de ese tipo en toda la película. Un fulano que lo aquellas pistolitas para tirar clavitos que le zampan como 20 clavitos y aún anda caminando y ahí sale Pinhead. Ahí sale Pinhead. No. Así que si le gusta ese tipo de películas, véala, pero realmente me decepcionó. No. Así que qué desperdicio mi mañana de viernes. Yep. Ay, Dios. All right. Bueno, estamos. Señoras y señores, continuamos entonces con Ticomán, que nos ha preparado un 10 en 10. Al fin. Es una sorpresa, nos dijo. Así que, ¿cuál es la surprise del 10 en 10? Surprise. Estás muy proud. Ay, que esto me costó. A ver. Vaya. Mira, lo que voy a hacer es que les voy a dar una dirección. A ver si ustedes adivinan. Colonia. Tercera calle poniente. Colonia. La mascota. Va, similar. Ajá. Va, la número uno es 1407 Gray Malkin Lane, Salem Center, Westchester, New York. Esa es la X-Men, la casa del Capitán Xavier. Cabal. De la escuela. Bárbaro. Bueno, ya está. Cabal. Ahí está. Pero que... No, pues sí. Pero solo adivinar, no tenemos Worcester que esperar... Sí, hablen mierda. Bueno, mira, la mansión esa era también otra triple adamantium que la destruían... La atacaban, a cada rato la atacaban. No, si explotaban. Hubiera sido triple adamantium, no la habían destruido cada vez. Sí, no sé, tres cómics. Bueno. El sotanito, sí, los sótanos, sí. Pero lo de bueno, afuera, como que era Tokio. Oh, cabal como Tokio. No, y los sótanos que tenían una unión a alguna cueva que los llevaba hasta Nueva York, hasta la ciudad. Puta. Los túneles Morlock, imagínate. Bueno, hoy ya técnicamente ya no es la escuela Xavier para niños dotados, hoy es la escuela... Verde parado, los monos. Vos decís que el Papanapo era el que daba clases, ¿eh? Cuando salen de... Puta, es que había material. Cuando salen de Boy Scout... Le da ataques, no de imaginarse. Cuando salían de Boy Scout, ponían las tiendas de campaña y todo. ¿Y el que se está deteniendo la tienda? A ver. Tienda barra. La número 2. 742 Evergreen Terrace en Springfield. Me imagino que Simpsons, la casa de los Simpsons. Pues sí. Hasta mucho tardar. Es que solo por Springfield, pero... Sí, es que no digo qué estado, porque no... No se sabe. No se sabe. No se sabe. Bueno, pero supuestamente ya había suficientes pistas para que vos supieras en qué estado no, era. No. Sí, una de las pistas era de que estaba en la intersección de cuatro estados, los cuales sí, está tipo Washington, Nueva York, o sea, estados que ni se tocaban entre ellos. Pero y supuestamente siguen... Sí, sigue. Se supone que sí existe. O sea, O sea, ya el hijo de puta, me tengo bien bajada de Tamara. Ni yo sé dónde era. No, era. Es que Matt Groening empezó con lugares así similares a su pueblo natal. Y dijo que en cada lado hay un lugar que se llama Springfield. O sea, hay una ciudad que se llama Springfield. En cada estado hay por lo menos una o dos ciudades que se llama Springfield. Sí, igual que en cada país del Caribe hay un Georgetown. Ajá. Exacto. Entonces fue como que bueno. Y mejor así porque pensaba que lo hacía más cercano a cada audiencia. Yes. Bueno, el siguiente queda en la 42 calle, no sé, no dice poniente o qué. En la 42 calle y Madison Avenue. Es ese edificio de los cuatro fantásticos. El Baxter, Building. El Baxter Building. No sé cómo lo reconociste. Sí, porque no era la calle Baxter. Estaba esperando la calle Baxter. No, fíjate que no. Damn. Pero es que nunca le llegan las cartas. Todos los fan mail que he mandado. Mira, todo el que le pone el 42 calle no llega. Solo el que le pone Baxter Building. No. Cuatro fantásticos penthouse. ¡Ay! Le llegan los paquetes hasta de bomba. Pero, vaya, pregunta. Bueno, ellos en este edificio solo tienen los pisos de arriba. Realmente son inquilinos. ¿Sabes que los cerotes de abajo? ¡Ay, mira! ¡No! ¡Ah, bueno, tal, te lo creo que inicialmente. Actualmente no sé. Creo que ya es todo el edificio de ellos. Sí, ¿te imaginas el del piso de abajo cada vez que la mole le pica algo? ¿Qué tal? ¡Puta! ¡Blum, blum! Imagínate. El de mantenimiento. El calor. Ahí te si fue puta otra vez practicando. El de los fusibles. Su laboratorio. Don este. El otro, 221B Baker Street. Ah, ese. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Esa siempre ha sido la dirección de él, ¿verdad? En todas las versiones. Sí, sí, sí. Fíjate, creo que en la vida real, en esa dirección, hay un como Museo Holmes. Sí. Ah, que ahí es donde le llegan todas las cartas, porque eso sí le mandan fan mail a esa dirección. Sí. Really? Supuestamente cuando empezó, estaba medio leyendo ahí, que cuando empezó las historias, Arthur Conan Doyle. Ajá. Uh-huh. Baker Street llegaba hasta el, no sé, hasta el 50. Ajá. Mm. No llegaba hasta el 200 y pico. Pero a medida que fue creciendo la ciudad, pues... Ya para allá, vaya. Se alargó la ciudad. 220, sí. Pero me imagino que cuando llegaron al 220, ya desde entonces la ciudad lo designó como que esa no va a ser de veras una casa. Sí, que va a ser. No sé. A saber. Y es el que... Yo creo que sí había Mara que vivía 220B, ¿verdad? 221B. Es que el que vive en el A... ¡Damn! Salvo. Ajá, sí. Oh, puto, estuve tan cerca. So close, but no cigar. Ahí está. Después está la 55 Central Park West, Nueva York. Hmm. Apartamentos 2206 y 2202. Hijo, son dos apartamentos consecutivos. Ajá. Es que vivían Dana Barrett y Louis Tully. No. También llamado Spook Central. ¡Ah! No. La de los Ghostbusters. Ghostbusters, sí. Claro. ¡Ah! Que era donde iba a salir Gozer, the Gozerian. Ah, el que le preguntaba. ¿Are you the Gatemaster o the Keykeeper? The Keykeeper. Keeper y the Keymaster. Keymaster, the sí. Gatekeeper. Ah. Y el yes. Come right in. Puta, esa película. No, pero eso sí. Es las típicas películas que qué buena y la segunda, una reverenda. Yes. Sí. Ay, Dios mío. Nunca hubo. No hubo tercera, ¿verdad? No. Ya, después de eso solo fue serie de televisión. De los Ghostbusters y los real Ghostbusters. Y siguen jodiendo con la continuación, no sé si la van a hacer. ¿Pero continuación o remake? No, continuación. Continuación. Right. La número 4, Private Drive, Little Winging, Surrey, Inglaterra. Me suena. Número 4, Private Drive. Es Harry Potter. Harry Potter, sí, es la casa de los Dursleys. Ey, que por cierto, esa noticia que pusiste en el blog de una nueva película. Es que da como que. Es que. Bien, como sacado de la manga, ¿verdad? Sí, es una nueva película de Harry Potter, pero no hay ni mierda de Harry Potter. Queremos hacer más pistas. O sea, es un spin-off. Es un como el mismo spin-off que acaba de decir Julio. Ah, cabal. Ya ni te acordás, o sea, de qué era el spin-off, fíjate. Sí. Que está vagamente relacionado con tal cosa. Que un libro que mencionaron, que tal vez salió el título en la biblioteca en una de las películas y van a basar todo. Es como el universo extendido de Star Wars. De Star Wars. Damn. Que un hijo puta que viste por ahí. Ah, Tales of the Cantina. Ya, una serie de libros. Ah, pero el sensei tiene el muñequito. Tiene el muñequito y la camiseta. ¿Cómo se llamaba? Prune Face. Oh. ¡Ahí está! Espera, pausa. ¿Cuál? ¿Aquel? Bueno, la 177A Bleecker Street. Bleecker. En Greenwich Village, Nueva York. Puta, mano. ¿Daredevil? No. Ay, eso hubiera estado interesante. Pero eso lo hubieran sabido porque estaba en Hell's Kitchen. Ah, sí. Mm. Greenwich Village. Es, el Doctor Strange. Sí, es el Doctor Strange. Puta. Se hacen visitas a domicilio. Sí, hasta decirlo iba. Ah, bueno. Mira, nada que ver, pero el Doctor Strange tiene al ayudante este, al mayordomo peloncito, que es asiático, y ayer estaba viendo, hace dos noches estaba viendo el regreso de la Pantera Rosa, que sale el gato atacando al inspector que lo sabe en el apartamento, pero no. Pero no es uno que quiera. ¿Viste la de las nuevas o las originales? No, de las originales. La del 78. Son geniales. Y sabes que mi hija fue la que me dijo, papá, quiero ver una de esas. ¡Ah! No me lo dicen dos veces. De las mías. Mira, volviéndola a notar en la herencia. Atacado la risa viendo la tele. Son geniales. Lo mismo. Bueno, por cierto, si oyen bastantes de la Marvel, es porque en la DC todos son ciudades ficticias. Entonces no. ¿Puedo poder dar la dirección igual? Traté de agarrar así lo más posible de basados en la realidad. Excepto los Simpsons, creo que es lo único. Después está 1481 Hyperion Avenue. Hyperion Hotel. ¿Y existe el Hyperion Hotel? Hyperion Hotel. Bueno, tampoco el Baxter Building, creo que. Pero hay un tour que puedes ir a Nueva York y te enseñan. Y esta es la esquina donde estaría. Bueno, puedes ir a ver la casa de bomberos de los que se fantaron. Hice trampa, pero lo puedo decir. Sí. Angel. Cabal, es la base de Ángel durante la serie. Es cierto. Vivían en el hotel Hyperion. Ahí está Angel. Angel de Buffy. En su serie. Yo pensaba que los ángeles de Charlie. No. No sabía dónde estaba Charlie. Ah, el hotel abandonado. Un hotel abandonado, que era parte de un caso, algo así, que estaba en fantasma y no sé qué. Y entonces, no sé si él lo compra o él le queda, no sé cómo. De alguna forma se lo quedan. Ajá. Por lo menos en la primera temporada, en la segunda, acordate que... Ya están con... Lo ponen a... Wolfram and Hart. Eso. Uh-huh. Sí. Right. No vi la dirección de Wolfram and Hart. Créeme, no se la pueden... P. Sherman, 442 Wallaby Sydney. ¿Dónde estaba? 442 Wallaby Way, Sydney. El dentista de Finding Nemo. Cabal. Que era la única dirección que se acordaba la Dory. Ajá. Y que lo repite toda la puta película. P. Sherman, 442 Wallaby Way, Sydney. P. Sherman, 42 Wallaby Way. No, y que al final, cuando creen que está muerto Nemo, se van a la mierda así y se queda el otro. No. Solo me acuerdo de, o sea, desde que estoy con vos me acuerdo de más cosas. Por cierto, y después que le aparece Nemo y dice, Pesherman, tú eres Nemo. Esa parte es cagada de la risa. Bueno. No me acuerdo. Sí, bueno. Yo también de que lo hacen sushi. Mira, es. Por cierto, yo vi en The Chive una foto de dentista, no sé qué. Sherman, no sé qué. Doctor Sherman, no sé cuánto. 42 Wallaby Way, no sé qué, Sydney. O sea, la foto del edificio, supuestamente que ahí hay un dentista. Pues bueno, le hubiera demandado. No, él dio permiso y... Y la última, 537 Paper Street en Bradford. Que esta sí está bien rebuscada. Espérate, ¿cómo es? 537 Paper Street, Bradford. Puta. Creo que ahí sí nos punchaste. Google Maps. Danos pistas. Danos más pistas. Vivían dos personalidades y una sola persona. Jekyll and Mr. Hyde. No. Es Inglaterra. Mira, ¿dónde solo es? Dijiste Bedford y me dejé. No, Bradford. Ah, sí. Ah, sí, donde vive. No, ahí vivía Hulk. Tyler Durden. ¿What? El de Fight Club. Nagiko. ¿Ah? Nagiko. ¿Qué? Nagiko. Es una buena película, súper buena película, pero una geeka. Mira, que el mozo se pega un balazo en la cabeza y no se mate, yo creo que ya tiene algo ahí. No, es pulso. Mal pulso, pero de ciencia ficción. Odiantres le falla. O sea, del balazo se mata la personalidad. Espérate, ¿quién? Fight Club, ¿eh? The Fight Club. No, igual que con el balazo que le borran la mente a Wolverine. En la misma pistola. Sí. Igual de pulso, pues. Temblaba la mano igual que el Tyler. Bien, pues. Qué chavo eso que le botan la mente. Le borran la memoria con un balazo en la cabeza. Nice. Yo creo que la otra opción que tenía era Avengers Mansion, pero se la borra. Por poner Tyler. Cool. Yo pensé que ibas a sacar la dirección de donde está Torchwood. ¿Dónde está? No sé, pero me acuerdo que una vez lo... Es que está en Gales, en Wales. Nice. Bueno. Alright, bueno, estamos entonces con lo que se llama ahorita Cómics Leídos esta semana, y parece que nuestro amigo... Sí, yo leí un cómic. El que ya habíamos, no sé si lo habíamos mencionado, creo que sí. Ajá. Que iba a salir esta versión de Star Wars, que se llama The Star Wars. Ah, sí, ajá. Sí, que es la historia basada en el script original, ajá, después de que le hicieran 21,000 cambios. Cuando era Starkiller, el Luke. Cuando era Anakin, porque no era Anakin, sino que Anakin Starkiller, y ya salió el primer issue. No sé realmente cuánto van a hacer, ahí tengo un lapsus. Pero está bueno, está bonito. Lo que, buen arte, la historia ahorita no ha pasado mucho, pero por lo menos el comienzo me ha gustado. Lo que me gusta es que juegan con tus sentimientos. Y ponele, vos ves, sale George Bink. Está, es el, tiene que ser fulanito, ¿verdad? Porque el diseño se parece, ¡uah! Se lo quiebran. Hijo. No, pues no, no es el fulanito. Entonces, ok. Ven, Luke. Ah, sí, este va a ser. No, quizás no. Entonces comienza rudo, o sea, el primer issue, como les digo, no ha pasado mucho y ya mueren un par de personajes que obviamente no iban a ser importantes, ¿verdad? Pero. Y en vez de Estrella de la Muerte es el satélite del amor. No se ha visto mucho los, por ejemplo, los. Aquí sin tratar de dar spoilers, ¿verdad? Los. ¡Hueputa! Star Destroyers. Uh-huh. Son pequeñitos, son como los Jedi. Como los Jedi Starfighters. Así triangularcitos, okay, pequeñitos. O sea, no son aquellas grandes moles como son, uh-huh, en Star Wars. Uh-huh. Y. Sin dar spoiler, el primer cómic termina. Hay un satélite o algo que viene acercándose a nosotros. Asumo yo que va a ser la Estrella de la Muerte. No, sí, se ha visto, una flota de estrellas. No, ¿no? Sabes si va a ser un satelitito o una gran mierda. El Voyager. ya salió el Voyager, ¿viste? Sí, viste, salió del espacio, sí. Voyager. Ya, estamos pronto. Sí. Salió del espacio. Ya salió de la... De la atmósfera. Nombre. Okay. Sistema platanario. Es que está hay un punto en el cual el viento solar, que es la... todas las... La frontera. Ya le hace solo. O sea, el viento solar es como que la radiación que sale del sol. Es el equivalente al orín de los chuchos que andan poniendo en los... troncos de los árboles para marcar territorio. No, es como que digas la frontera del Amazonas con el océano Atlántico. Las mamazonas. Vea que está el sol tirando su radiación y llega un punto en que esa radiación es tan débil que ya el viento espacial normal que está así fuera del sistema. O sea, ya está bien lejos, mierda. Ya no. Entonces ya, o sea, ya está fuera. Ya llegó donde iba a llegar, que ya no iba a servir para ni mierda. Y a no, saber sigue cuánto... Sigue comunicándose. Sí. Pero ya... Entonces, ¿cuál es la noticia? Según yo, ya habían perdido... La onda no, es que o sea, a que, esa... Que las condiciones fuera del sistema solar todavía no... Son como sorpresa. Ajá. Surprise. Y lo que no sabemos es... No, también, si le va a llegar suficiente energía solar para mantener la... Y de repente aparece otra vez. Porque ya no hay. Porque ya es atómico. Ya, después de que ya supuestamente... aparece un platillo volador. Mire, se les perdió este volado. Se lo encontró. ¡Maestro! P. Sherman 42, what are you waiting? Bueno, entonces... Pero la onda es que ya salió el primer cómic de The Star Wars. Está chido, Mara, de veras. Nice. Léanlo. Ojalá que la historia la manejen tan bien como comenzó. Nice. Ahora, señores y señores, entonces nosotros ahora continuamos con... perdón. Les iba a contar nada más que estoy leyendo Hyperion. Al fin terminé el primer capítulo y entré al segundo capítulo. Cada capítulo son enormes. Y en realidad, ¿cuántos son? Voy al 20% del libro, dice. Ah, ok, ya me acordé. Ok, sí. Y capítulo 1 es enorme porque te cuentan toda la historia del cura este. ¿Cuál es ese? La de Dan Brown. Dan Simmons. Buena. Puta, qué capítulo más... Es larguísimo el capítulo 1. Pero un te libro, cuentan ¿no? una historia tan pelada, la esa del ¿De cura. Qué se, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Algo sin spoilers. Es difícil contar de qué se trata. Sí. Vaya, son supuestamente... ¿Un futuro distópico? Hasta ahorita lo que yo sé es esto. Son 7 personajes. Uno de ellos te han dicho que es un traidor. Y tienen que viajar a este planeta Hyperion. Porque supuestamente viene una flota de a saber quién es hacer la leña, a destruir o a empezar la guerra ahí. Y ellos tienen que llegar a hablar con un ser que es como un dios, una onda toda pelada ahí en este planeta. Tienen que hacer como un pilgrimage para llegar a platicar con él, a saber. Peregrinaje. Un peregrinaje. Entonces, cuando todos están ahí, porque todos, esta es la primera vez como que se conocen todos los personajes de estos, en esta nave espacial que es un árbol que vuela por el espacio. Entonces, por el viento solar, que bien débil. ¿Cómo así? Sí, porque ¿cómo es otro... ¿Qué es eso de viento solar? Una onda que... Oh my God. Here we go again. Es que estaba en el baño. La cosa es que... Vientos brutales. Estaba haciendo sin darte spoiler, pero sí, para que sepas qué esperar. Empiezan a contar la historia de cada uno, ¿verdad? Ajá, entonces cada capítulo es agarrar uno de los personajes, ajá, y te cuentan toda su historia hasta el punto de llegar al peregrinaje este. Y cada personaje tiene una historia peladísima. Peladísima y totalmente diferente, pero comenzás a ver que hay cosas en común. Ajá. Que se van entrelazando las historias de ellos. Pero está bien chivo. Te digo que a mí me dejó el primer capítulo. ¿Y ese capítulo lo compraste en Kindle? En Kindle. Bueno, lo me lo había prestado Julius y lo empecé a leer así prestado y al final lo terminé comprando en Kindle porque en PDF era un poquito como complicado. ¿Verdad? Por estar ¿Cuánto, en ¿cuánto está? Está barato, es como $6. Pero está chivo, está buenísimo. Y es, se lee rápido. Yo soy lento para leer, pero te agarras como... Ay, Ah, vamos a chequear mi Facebook. Voy a tuitear. Estoy leyendo Hyperion. Voy bien avanzado. Estoy leyendo Hyperion. Happy Verde. Y empiezo Happy Verde. Y empiezo a todos mis amigos en Facebook. Felicidades de cumpleaños. Bueno, all right. Señoras y señores, sabemos un poquito del tema. Sí, pero está bueno, léanlo. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, que se trabe este gato, así que aquí va. Aprieto el gatillo. ¿Dónde se trabó? Este es la caca. Así es, señoras y señores, lo que el gatito les acaba de comentar ahí es precisamente de lo que vamos a hablar nosotros acerca de miau, miau, miau, miau, miau, de Electra. Siempre Electra. Hablando de Electra, nunca te ha agarrado la electricidad por estar sobando a la Sakura y después agarrar la puerta o algo así. No. Nada eléctrico. No. Ah, bueno, okay. Bueno, los gatos se dieron esto. Ya, vos lo que tenía era un Pikachu. Bueno, un Pikachu. Right. Electra es una creación de Frank Miller. Frank. Cuando escribía Daredevil. Ella apareció la primera vez en Daredevil número 168, o sea, ya en enero de 1981. Y ahí nunca hubo problemas de... yo me la inventé, sí, pero yo la diseñé. No. Fíjate que no, porque en ese momento ya Frank Miller había tomado las riendas del título como escritor y dibujante. Entonces, no, o sea que es... Él así la... Él es el papá de la criatura. Y la dice, oh, vamos a hacer las chicas. Pero sí hubo... pleito después. O sea, sí, hubo pleito después porque, para empezar, él... Pero no te adelantes. Sí, no importa. Según dice Wikipedia, que todo lo sabe, él, su intención era que esa aparición de Electra en el número 168 fuera su única aparición. Era fantasmal. ¿Cómo? Es que era una ninja. Por eso se veía como fantasma. Él quería que fuera su única aparición. O sea, pero de repente se encariñó el personaje y la siguió metiendo en la historia. Esta Electra no tiene nada que ver con el mito griego. No, excepto que ella es griega, de nacimiento. Ah, es hija del embajador griego, se llamaba Hugo Nachios. El nombre de ella es Electra Nachios. Mira, Electra Nachas. ¿Y qué tal las Nachos? Le gustaba comer Doritos. ¿Y en ese issue en el que iba a ser su única aparición, qué salía haciendo? Salía matando gente. Ella... parece que se iban a enfrentar contra un personaje recurrente de Daredevil que se llamaba Eric Slaughter, que era como un jefe de pandillas y todo eso. Entonces, viene el Daredevil y la ayuda. Bueno, medio se ayudan en esa historia contra este mafioso. Tiene facciones así medio como gitanescas, ¿no? Depende del dibujante. Depende del dibujante. A veces la hacen oriental, a veces la hacen... Que yo me acuerdo que yo tenía... Yo tenía uno de esos paquines de Frank Miller de casualidad. Es Angelina Jolie. Y la dibujaban hasta medio colochita. Sí, sí, es que también hasta eso cambia el es que si pensás que es griega y toda la cosa, debería tener facciones así como un poco más... Mediterráneas. Mediterráneas, exactamente. La verdad que está bien bueno. Entonces, eso no cambia. Ella fue un personaje recurrente hasta su muerte en Daredevil 181. Uh-huh. Fue como año y medio. Sí, en abril del 82. O sea que año, tres meses, más o menos, que duró sus apariciones. Que se hizo novia de Murdoch. Fíjate, ¿no? Que no. La historia de ella es que ella había sido novia de Murdoch, de Matt Murdoch, en la universidad. Solo yéndose al inicio, cuando la conciben. No, perdón, cuando nace. Ella nace en consecuencias trágicas porque fue... ¿Estaba detrás el doctor? No, sino que matan a la mamá. Uh-huh. Y... Estando embarazada de ella, entonces la mamá muere, pero a ella la logran salvar. O sea, entra en parto así. Y... Con la misma espada. Con un cuchillito para cortar pavo. con una gilet. ¿Y por qué mojosa? No, no mojosa. ¿Y por qué no está cortando mojada el brazo primero? No, es que hay que dejar primero. Porque así se afila, así se afila. No ha visto la película. Es que de por aquí, por la manga, se saca más fácil. Como que es conejo. Es que de aquí lo voy a empujar para que salga por donde tiene que salir, vea. O sea, se sacó la niña de la manga, vale. Entonces, hay dos versiones contradictorias de la muerte de la mamá. En una es de que su hermano mayor, que se llama Orestes, que se había huido de la familia y ¿vos qué entendés? Cuando dicen hermano mayor, ¿de la mamá o de la Electra? Nunca entendí esa el parte. El hermano mayor de Electra. O sea, el hijo mayor de primogénito, el hijo mayor de su mamá. El primogénito. El primogénito de la mamá que se estaba muriendo. Sí. Ok. Pero supuestamente el atentado era para el papá. Pero vos que sabes, o sea, si es el primogénito, si había uno más mayor. O sea, y la mamá se atravesó ahí en la línea de fuego o algo así. O sea, fue accidente que se murió la mamá. Sí. Pero igual, él iba a ser patricidio, ¿qué quiere decir? Parricidio. Y eso que no se llama patricio. Cobarde. Voy a llamarlo. En como otra, decía el amigo de... En de, otra de versión... Bob, de Bob Ponga. Don Roberto. Don Roberto. Sponge. Uh-huh. En otra versión, es por culpa de revolucionarios griegos. O sea, nada que ver el hermano mayor y creo que ni... En el original, perdón, que no. Me distrajo algo, no sé. El hermano mayor quería matar al papá. Por algún motivo. Ya. No me preguntes por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la otra es por revolucionarios griegos. O sea, no, pero igual. Pero... El gobierno y todo eso, entonces. Pero yo creo que ahí borran al hermano de la continuidad. Ya con ese retrocontinuidad. Y esa es la versión más nueva. Es la versión más nueva, cabrón. Okay. Cuando tenía 9 años, la tratan de raptar nuevamente y es su hermano Orestes quien la salva. Esto es en la primera versión, digamos. Entonces la salva y le dice a su papá, bueno, papá, yo no te quiero matar a ti. Hice una cagada. Entonces, pero cuídala a ella y conseguirle un instructor de artes marciales para que se defienda, pues, porque la van a seguir queriendo matar. El papá dice, ella, bueno. Entonces le consigue su primer instructor. Ella aprende rápidamente, se hace muy, muy hábil en artes marciales, gimnasia, todo básicamente. Pero empieza. ¿Y ese primer es Stick? No. No, es otro chavo. Es que pasa por varios. Uh-huh. Durante esta su adolescencia, durante toda esta etapa, es plagada por voces de origen desconocido. O sea que ella, como que oye cosas así, que le dicen que hay cosas feas. Cállese los pantalones. Sí. De Colombia. Para allácito. Frente a la cámara. Era el vecino, ¿eh? Voltea a ver para allá a la cámara. Voltea a ver para allá. Entonces, bueno, le menciona a su padre y la manda a terapia. Al final dice, ah, esta terapista es de puta. Entonces, simplemente le dice, oh, estoy curada. Ah, ha sido un milagro. Aleluya. Entonces. ¡Salud! Sí, salud, pero sigue oyendo la voz. A los 19 años atiende Columbia University, donde estaba Matt Murdock estudiando leyes. Esto lo vieron en la miniserie. Ya era cieguito. Para ese entonces ella ya era súper hábil en artes marciales, gimnasio y todo, etc. Sale ocasionalmente a matar asaltantes para calmar las voces. Ahí se ve una secuencia en Man Without Fear donde se deja ver así por una pandilla que habían violado bastante, algunas mujeres antes. La tratan de asaltar a ella, pero ella solo ve ¡ja! ¡No, hijo de puta! ¡Ese mierda! ¡Explíquele Hanoi! La técnica de Hanoi. ¡Hanoi, hijo de puta! Entonces, ahí dicen, Oreste es como la canción de Perfect Circle. ¿No? Ajá, sí. No me puedo esa canción. No me puedo la canción, ni Oreste, ni... El... Ni por aquellos. No, pero sí. Ah, sí, Juan. Vale, entonces, el padre de Electra muere durante un intento de secuestro. ¡Ay, eso me suena a la película, ya, fíjate! Ah, entonces, al igual que su nacimiento, hay dos versiones distintas que yo he visto. En una... O sea, ¿vos viste cuando nació? Yo vi una versión de esta historia donde simplemente... Bueno, en Man Without Fear sale que muere, pues. Y que Matt Murdock no tiene nada que ver con la historia, simplemente la ve en el cementerio. Cuando ella le dice, no, mira que esto... Las voces mandaron a matar a mi papá solo para alejarme de lo bueno. Y sí, no te puedo jalar aquí este conflicto que tengo. Entonces, simplemente se va. Pero en la versión... oficial. Aquí me tenés poniendo todas las ventanas. Son las voces. Las voces. Escucho las voces. Sí, yo, ¿y de qué estás hablando? Yo no he oído nada. Pues, bueno, y en la versión primera que salió, creo. La que me decía que me pusiera frente a la cámara y que le enseñara. Sí. Esa no. Esa Matt Murdock se ve involucrado en el rescate. O sea, trata de rescatarlo al tipo, pero le falla y por eso en una de esas lo matan al papá. Entonces, más o menos como la película. Al final de cuentas, lo que sucede es de que ella así pierde toda su esperanza y se va a la China. Dice, bueno, voy a la China a seguir estudiando artes marciales, me vale verga. Entonces, ahí en China es donde conoce a Stick, que es el que también le enseñó a Matt Murdock artes marciales. Él la entrena, pero ella sigue con su furia, con su parte oscura. Tiene un lado oscuro. Entonces, allá donde no le pega el sol. Viene el Stick y le dice, bueno, ni modo, yo no te puedo entrenar, así que saluda. Y ella se va y se une a The Hand. Okay. Se hace mala. Entonces The Hand le completa el entrenamiento, aprende más habilidades. Pero después ella se va y se hace asesina independiente. Ok. Ahí es donde se enfrenta Daredevil. Parece que en la primera historia que aparece, ella no sabe que es Matt Murdock. No sabe que es Matt Murdock, que ella llega por un contrato por ahí y entonces ahí se medio ayudan entre ellos. Pero al final de la historia, Daredevil la ayuda y al final le revela la identidad de alguna forma. Y dice, oh my god, tú eres mi exnovio de college. Cuando estaba experimentando. Y entonces, durante toda esta historia, bueno, sigue apareciendo de forma recurrente en el libro de Devil. La contrata Kingpin como asesina. Hace varios trabajos para él, en los cuales también se enfrenta a Daredevil ya como enemiga. Y en una de esas viene Kingpin y la manda a matar a Foggy Nelson. Hijo puta. Entonces, cuando llega a matarlo, viene Foggy Nelson, la reconoce y dice, pues puta, vos sos la exnovia de Matt, qué barbe, qué pasa. Como que la reconoce y dice, wey puta, y ella, oh shit. Entonces, no lo quiere matar. Entonces, se va y viene Kingpin y dice, bueno puta, que no sos mi asesina principal, pues. Entonces, llama a Bullseye y le dice, vaya Bullseye, vos vas a ser mi asesina principal y, en vez de ella. Entonces, hay un enfrentamiento ahí para ver quién es. ¿Quién va a ser el principal asesino de Kingpin? El de más primero. Entonces, ahí es donde Bullseye la logra matar. La primera vez que muere. La primera vez que muere. Y Daredevil queda. ¿Y eso sería entonces? Porque ella se arrastra hasta abril 82, más o menos. Abrilo, bien. Abril 82, correcto. Ok. O sea, todo lo que acabas de contar pasó como en año y fiches. Como en año y fiches. Y te interrumpo ahí, vos que has leído Man Without Fear de Frank Miller, la miniserie. ¿Esa sale después o es de esa época? Porque ahí me acuerdo que vuelven a contar cómo Electra conoce a Mart en la universidad. Fíjate que esa es por Frank Miller. Y es por Frank Miller, ajá. Pero es de los años 90, por ahí. Ok. Es como... Okay. Es un retelling. Ok. Pero sí le cambia algunas cosas. Y creo que tiene mucho que ver, en parte porque ya pasó bastante tiempo y creo que quieren actualizar un poco el origen, como han hecho varias veces con algunos personajes. Pero también por el hecho de que la miniserie esta empezó como un libreto para una posible película de Daredevil. Ah, eso no lo sabía. Ajá, entonces no se la compraron en Hollywood, no sé. Pero le dijeron, mira, ¿quieres hacer algo con Daredevil? Y él dijo, sí, hey, aquí tengo este libreto que no había ocupado. Y lo adaptó y lo hizo. Y lo hizo miniserie. Entonces yo creo que también va por ahí, pues, que tal vez para el cine lo querían simplificar un poco. Ya. El origen del... Ay, gracias. Bueno, entonces, cuando muere, su cuerpo se lo roban los ninjas, the Hand, y la quieren revivir. Así, pero así como con lavado de cerebro. Sí, es que acordate que los de The Hand pueden revivir a muertos y los convierten en sus ninjas. Porque supuestamente reviven el cuerpo, pero se les mete un demonio. Y por eso es que los controlan. Vale, entonces viene Daredevil junto con uno de los compañeros de Stick, que se llama Stone. Sí, bien. Cabal. Okay, y el otro es Paper. Y otro Lizard y otro Spock. Sí, son lesbianas. Bueno, qué falta, sí, entonces logran interrumpir el ritual de resucitarla. Así lo deja. Entonces viene el Daredevil y dice, Electra, ahí está el cadáver. ¡Oh, yo te quería tanto! Y entonces hace un como, no sé qué puta hace, pero... Necromancia. Pero como que intentando, bueno, tal vez yo la revivo. Pero no le sale. Pero viene Stone, la ve y dice, puta, no la revivió, pero la ha purificado. Con su amor tan puro. Necrofilia, entonces. Sí. Buena mano. La purificó, entonces. Mira, se la ha dejado chelita todo lo que le echan. No, es que la enrolló como puro. La hizo burrito. La hizo purito. Entonces, se la lleva. Queda Daredevil inconsciente y cuando se despierta ya no está ninguno de los dos. Se la lleva y la termina de revivir. Y bueno. Uy, se despertó. Pero, la pregunta ahí de Lía Reza, dicen que hace día vio la película de Elektra y le daban un poder como de precognición. ¿También lo tiene eso en los cómics? Mira, tiene algunos poderes mentales, como comunicación telepática. Uh-huh. Y también puede, como parte de sus trucos ninja, puede proyectar así ilusiones. Uh-huh. Pero no a nivel Jean Grey, Xavier. Pero tampoco. Precognition no... En no cómics, se le ha visto. Sentido no, arácnido. No. Sentido gatuno. O sea que el tingling que ella sentía no era el Spider-Sense, era otra cosa. No, era cuando veía el Stone que la quería revivir. Sí. Entonces... Mira, lo que le hicieron. Pero, ¿qué paja eso? Que The Hand lo hubiera tratado de revivir, está bien, es parte de la continuidad y tradición. Pero ya que... Yo no le que lo haya cómics, purificado. Pero que Murdoch lo intentara y que como parte del proceso fallara, pero la purificó. Tampoco había sacado de la manga. Pero, entonces, tenía un propósito. Dale. Ella se queda con todo este grupo de místicos, de los cuales son parte de Sticky Stone, que se llama The Chaste, que es un grupo de ninjas así realmente, no son como The Hand, que son miles y miles. Sino es ese sitio web donde ustedes ven chicas todo el tiempo. no, es The Child. Entonces, ella se queda ahí y ahí está tranquila por un tiempo. O sea, entonces... Y bien buena gente, ¿verdad? Hasta que llega la historia que se llama Fall from Grace. Sí. Que esta fue... Se refiere a la princesa Mónica. Te digo. Que esta fue en los 90s también. Fue ahí por el 91, 92. Ya te digo. Daredevil. Bueno, rellenemos tiempo. Sí, hablen. Vamos a comentar. Y en ese punto es cuando vas a hablar que la parte mala se había hecho corpórea aparte. Sí, es que... O esa es una historia diferente. También lo dibujó John Romita Jr. No, ese era... Scott McDaniel se llamaba. ¿Qué? Que era un estilo bien raro, te digo. Es un estilo así bien ish. Este fue por el 97, por ahí. 95, 96, por ahí. Bueno, vale, la cosa es que en esta historia se juntan un montón de hilos, pero uno de esos es de que The Hand está buscando un virus que puede rehacer cuerpos. Digamos que si te infecta con este virus, después vos telepáticamente va guiando y decís así como que, ah, yo quiero alas, no sé, o quiero garras retráctiles. Entonces el virus cambia tu ADN y así te va modificando. Y ¡fum! Te saca el poder. ¡Yo quiero tener a una! ¡Ay! Entonces... Y te sale pelo otra vez. Te sale por otro lado. Aquí de la nariz. ¡Puta! Entonces... que no salga en la boca ni por allá, güey. De corbata. Entonces, en una de esas también, como parte de todo este montón de planes que se está mezclando ahí, en una de esas agarré un como cuerpo... ya así casi momificado, y agarra un cyborg que había salido en la serie, una miniserie que se llama Electra Assassin, uh-huh. un cyborg que se llama Garrett. Ahí lo meten a la continuidad realmente, porque esta historia había sido publicada, pero bajo la imprenta Epic de la Marvel, que era para mature readers, o sea, para lectores... No era la continuidad normal. No estaba bajo el código de Comics Code. Entonces, metieron a este androide y sale que durante esa historia Electra había tenido un enlace mental con él. Entonces dicen, bueno, tenemos a este androide que tuvo un enlace mental con Electra, entonces hay una parte de Electra que se quedó con el cyborg. ¡Qué conveniente! Entonces sacamos de ahí la parte mala y se la metemos a este otro cuerpo que está acá. Y ocupamos el virus para... que ya eventualmente se pueda así ya tener vida, ya vida propia, pues. Entonces, cuando averiguan de ese plan, viene Electra con Stone, bajan de la montaña donde estaba, y se meten de vuelta a la pelea. Entonces, un shock cuando Matt Murdock ve a Electra, sí, uh-huh. Que por cierto se había rasurado la cabeza, estaba pelado. ¡Ya ves! Su deseo era que le creciera pelo otra vez. Entonces... Es que le gustaban las pelotas. El... Por eso siempre seguía el Kimpin. En la historia logran matar a la parte mala de Electra, pero se unifica con ella otra la vez. La reabsorbe. Entonces queda como estaba antes. Con medio buena, medio mala. Entonces decide volver a sus andanzas de asesina. En serie, ya después de... Bueno, no en serie, perdón, asesina a sueldo. Después de eso viene la serie... La serie continua, que dura como 19 episodios. No mucho. Ahí realmente esa me la salté. Esa no ahí lo que pasó. No, lo que te saltaste es cuando... Oh. En los 90, cuando la vuelven a utilizar a Electra, que la reviven, el que pega el grito en el cielo es Frank Miller. Ah, cabal, ahí estuvo. Porque en abril del 82, que cuando la mata... No la mata, cuando la manda de viaje a China, dice, ok, Marvel le promete no volver a utilizarla. Porque dice, yo la creé, Marvel es el dueño porque está bajo contrato de ellos. Sin embargo, hablan con ellos y dicen, mira, ya no quiero utilizar este personaje. Me gustaría de que si algún día ustedes lo quieren utilizar, hablemos primero. Pero y dicen, sí, por supuesto, le dicen, pero se les olvidó. Pero sí, después de eso fue que sacaron esta miniserie de Electra, que era Electra Assassin y no sé qué otra. Dale. A ver, no, en esa época creo que, no sé si fue antes, cuando estaba buena, aparece en los cómics de Wolverine, porque Wolverine está en un estado feral, regresivo, entonces le encargan a ella que lo vuelva a medio educar, algo así tipo Pigmalión. Que le vuelve a enseñar buenos modales. Party training. Sí. Y... ella le ayuda. Sí, estuvo saliendo como en seis números de Wolverine. Después de eso, la siguiente aparición notable fue en la historia de Wolverine, siempre de Enemy of the State. En esta, sale que a Wolverine lo habían matado los de The Hand y lo habían revivido como lavado de cerebro. ¿Y cómo lograron matar a Wolverine? No le han dicho a nadie más cómo lo hace. O sea, yo creo que lo atravesaron con una espada. Ahorita está muerto antes que lo revive el Healing Factor. regálalo a nosotros, bitch. Y le lavan el cerebro. Entonces en esa se hace malo Wolverine, empieza a matar a varios héroes y un montón de gente de S.H.I.E.L.D. Y viene Nick Fury y dice, bueno, ¿quién lo puede detener? Elektra, es una de las personas que contrata para tratar de detenerlo. Entonces lo logra hacer, pero ella también se muere dentro de esa historia. Ya, esta sería la segunda vez, ¿verdad? Segunda muerte. Okay. En esta historia la resucitan al igual que Wolverine. Ella también se pone a matar así a gente. Ah, pero Dejan, hoy sí, Dejan es Dejan. La que la... Ajá, Dejan la revive. O la revive y la controla. Okay. Pero ella de alguna forma, no me preguntes cómo, la logra ponerse una como autosugestión para no perder el control. Si acaso la revivían y le trataban de lavar el cerebro. Entonces ella podía regresar a tomar control de su cuerpo en ciertas circunstancias, pues. Uh-huh. Entonces, ya en el clímax era como que, bueno, aquí estamos con todos los macizos de The Hand y Hydra, que también estaban colaborando en esa historia. Uy, man. Y bien eso, aquí estamos todos bien. Y pum, me zafo del control mental y empezamos a matar a gente con todo y Wolverine. ¿Ella también zafó a Wolverine del control mental? No, Wolverine ya le habían zafado antes. Ah, Entonces, viene y un poco después de esta historia, supuestamente fue que la raptan los Skrull. Un poco después del ataque al Helicarrier. No, que ella es una. Durante el Enemy of the State, ella logra atacar al Helicarrier con varios. ¿Y qué le pasa al Helicarrier? Ah, se choca, obviamente. Sí. Ella le tira una estrella ninja. Ajá. Y con eso lo. Catastrófico. Pero lo divertido es que la acusan de haber derribado el Helicarrier, no un Helicarrier. No era el único que tenía. Sí, en ese entonces era el único. En ese entonces le había caído. Sí. Entonces viene y... Discúlpame, tengo que hacer mención de dos cosas que pasaron. Ajá. Más o menos en esa historia. Sucede que también había alguien que quería quebrarse a Nick Fury. Que era el Gorgón, era el malo. Era el Gorgón. Y se dan cuenta también que el Vaticano había contratado a Elektra para quebrarse al Gorgón o a Nick Fury. No entendía cuál de los dos. Gorgón. Pero la cuestión es que el Vaticano había metido mano por medio. Y previamente a la historia te habían contado que Nick Fury había contratado a Elektra cuando estaba medio buena para que fuera a matar a Saddam Abed Dazam, el líder de Irak. Oh my God. Cualquier parecido con personajes de la vida real es pura coincidencia. Ha sido tú. A ver, dale, Tico. Disculpa. Bueno, ella fue después de que regresó de esta historia en Enemy of the State, que él logra raptar a los Skrulls. Pero eso no nos enteramos, sino que hasta años después. Hasta después. Porque hubo una miniserie ahí, aparición de ella, que toda la madre decía, ahí está Elektra. La madre dice que por... nuestro amigo Puro Zambrano dice, si entiendo bien, entonces Elektra es quien inventó el regresar a un estado anterior que Windows utiliza tanto en sus sistemas operativos, dice. Y Toon Fed dice aquí, dice que las malas lenguas dicen que los Helicarriers son piloteados por mujeres, dice. Yo diría que se ocupan Windows para pilotearlos. Independientemente de quién los pilotee, pero son hechos de papel maché. Bueno, la cosa es que viene Elektra, la logran raptar. Hay una historia, ¿cómo se llama? Uy. Bueno, empieza la historia de New Avengers. Entonces, hay una historia de New Avengers donde llega una nave y en esa nave hay un montón de... Uy, no, perdón. No, a ver. Que me senté. ¿Los New Avengers? No, a ver. Es que hay una historia en New Avengers, perdón, donde tienen que rescatar a Echo. Que es Maya López. Uh-huh. Entonces van a... Creo que es Japón, va. Entonces ahí está Elektra. Y eso, ella es la mala de la historia porque ella sale como que está colaborando con The Hand. Es la líder de The Hand. Ya en ese momento llegó a ser líder. ¿No te explicaron cómo? Simplemente... El líder. Es la líder. Te han dicho que ella es la... De verga y cubo. La Spider-Man. ¿Qué de puta? Sí, un gran despide. Y en eso, rájata, la mata. Creo que Wolverine la mata. ¿Otra vez? La mata. ¿Otra vez? Again. Pero en eso viene... el cadáver y se transforma a Skrull. Entonces... que fue el primero, ¿verdad? Vale, ¿eh? Entonces ahí viene la mujer araña, la Jessica Drew, y dice, hijo de puta, se transformó en Skrull. llevémosla a donde está Iron Man. Que hasta se roba el cuerpo y todo eso. Y la madre, puta, ¿qué es eso? Entonces se la lleva a donde está Iron Man y le dice, mira, aquí hay un Skrull que nadie pudo detectar. Ni el Doctor Strange con sus sentidos místicos, ni el olfato de Wolverine, ni el sentido arácnido del Hombre Araña. O sea, es indetectable este hijo de puta. Entonces, algo está pasando. No están reemplazando. A esta chica la reemplazaron, a saber cuándo. Puede haber más. Entonces, ese fue como el inicio de Secret Invasion. Después de eso empieza toda la paranoia, todo el who do you trust. Bueno, entonces, pero eso era también parte de el plan de los Skrull, porque en ese momento ya la Jessica Drew, la Mujer Araña, era la Emperatriz Skrull. Uh-huh. Era la Reina Skrull. Entonces sabía que iba a pasar eso, o sea, como que el agente Skrull que reemplazó a Elektra se sacrificó para lograr plantar esta idea en los héroes. No sé por qué al final qué fin tuvo, pero bueno. Hacer la historia interesante. Al final de la historia hay una nave que se choca ahí donde están todos los personajes que habían reemplazado a la Skrull. En la tierra salvaje. En Savage Land, que entre ellos está Hank Pym, está Jessica Drew, está ella. Entonces ahí, cuando la ven, dicen, bueno, llega Nick Fury y dice, bueno, llévensela, ella va a ser va a entrar en custodia de S.H.I.E.L.D., se la lleva. Entonces después hay una historia, una miniserie donde ella, sale que después de esa historia, a S.H.I.E.L.D. lo reemplaza, Norman Osborn con su grupo Hammer. Ah. Y S.H.I.E.L.D. lo hacen mierda. Pues, Hammer, o sea, time. S.H.I.E.L.D. lo deshace. Y queda Norman Osborn acá. No lo podían tocar. ¿Qué le costó? Le costó hasta Dark Reign, creo que es lo que está. Entonces, mire, bueno, la están así como que guachando y revisando y viendo qué puta. Es que ahí. Entonces. Y ahí ella se escapa. Cuando está bajo custodia de Hammer, le están torturando. Sí, ahí la tortura. Porque es Norman Osborn el líder y quieren, ellos aseguran que tiene secretos de los Skrulls que no les ha revelado. Sí, porque fue la primera. Bueno. Por cierto, aquí estoy viendo una foto de una bodybuilder que se llama Lisa Lyon, que dice, según Wikipedia, que Miller se inspiró en el... Sí, veo qué inspiración fue. El personaje, la apariencia física del personaje estaba basado en esta bodybuilder que se llamaba Lisa Lyon. Vayan a Google Images y... Buscan Lisa Lyon, que una masita, pero... Cabal, Death by Snooze, ¿no? Quiebra, palo. Sí. Cosas así. Bueno, entonces se logra escapar. Y en esa historia se revela... una historia medio interesante. Yo creo que vos la leíste, Julio. No. Porque me acuerdo que la contaste. ¿Ah? Sí, en el show. Lo que pasaba... ¿Cuál? No, sí, en serio. ¿Cuál? Era que ella la tratan de matar. O sea, hay unas personas que han pagado para que se la quiebren. Y cuando ves, son agentes de S.H.I.E.L.D. O ex-agentes de S.H.I.E.L.D., creo que era. No fui yo. ¿Cómo no? Entonces, Julio, viene ella y dice, bueno, ¿y por qué me están tratando de matar? Y le dicen, ah, por puta, que vos mataste miles de agentes de S.H.I.E.L.D. cuando estabas mal en el helicarrier, cuando se cayó, fue tu culpa, maldita. Entonces, ahí fue que ella tenía un subbloqueo mental donde se había borrado ella misma esos recuerdos. Entonces ella decía, no, si a mí me lavaron el cerebro, me revivieron, pero se quita el lavado del cerebro. Ah, y dice, y a mí me sustituyeron los Skrulls. Entonces dice, ah, no, cabal, cuando ya se quita el bloqueo y se recuerda, dice, ah, no, sí, yo fui responsable de eso. Sí. Sorry. No, era yo aún. Era yo, sorry. Pero se quiebra, igual se mata a los que lo trataron de matar a ella, pues, o sea, así como que, ni modo. Después de eso... un trito cualquiera se le escapa. Sí. Después de eso aparece en la historia Shadowland, que es de la historia de Daredevil, donde él se hace malo y termina siendo poseído por la bestia de The Hand. O sea, ahí Daredevil es el líder de The Hand. Entonces, y construyen este mega castillo en la mitad de la ciudad de Nueva York. Que, por cierto, lo acaban de destruir hace 2 meses. Ajá, ¿en dónde? En Superior Spider-Man. Ah, llega Octopus en el cuerpo. Spoilers, después no sé qué. Profe. Llega, ha construido su propio ejército el Spider-Man y ha construido... ¿Y todos con poderes araña? No, con tanques en forma de araña, al estilo Fuchikoma de Ghost in the Shell. Y llega a atacar a Shadowland, pero aquí de que... calladito, ¿verdad? Esto es nuevo, no se sabe que aún ha construido tanques. Simplemente llega el Spider-Man y comienza con un megáfono a gritarle al Kingpin, porque es el líder de Shadowland. Mm. Aquí vengo yo, Kingpin, a sacarte. Y el Kingpin, ¿cómo se atreve a atacarme en mi lugar de poder? Ninjas rojos de Tehan, salgan y tráiganme la cabeza de Spider-Man. Abren las puertas y de repente van apareciendo unos grandes tanques rojos. Piti, dice el Kingpin, ¿y qué es eso? Y arrasa con el... es demolición total del Shadowland. Y sale el Kingpin así. Y el Kingpin sale así y a los... Como son ninjas que son muertos, que han revivido y cada vez que los vuelven a destruir se hacen humo. O sea, aprovechan y se quiebran a todos los... Pero fue buen cierre ese punto que había quedado inconcluso de Shadowland. Ok, ¿no? Está bueno. Bueno, entonces, siguiendo con Electro. Sale Electro ayudando al grupo de héroes que están tratando de derrotar a Daredevil y volverlo al lado de los buenos. Entonces, ella se vuelve infiltrada de Hand, o sea, no escarmienta de Hand y la han hecho jefa, la han aceptado como 10 veces en su fila y siempre los termina traicionando. Entonces, hoy no cambia la táctica, ella se une a ellos. Y le da paso a los héroes para que logren entrar donde está Daredevil. Ahí está en la pelea última y ya está poseído por The Beast, pero ella se proyecta mentalmente y se logra comunicar con su psique, que todavía está en su cuerpo. Y es parte de lo que lo motiva a seguir luchando mentalmente contra The Beast. Entonces, al final logra recuperar suficiente control para suicidarse. Pero Elektra lo revive a él, usando las técnicas ninja. Pero eso no sale en Shadowland, ¿verdad? Eso sale entre paneles. Eso es. Te lo cuentan después, ¿qué pasó? Ajá. Porque te acuerdas que después está la miniserie de Daredevil viajando por no sé dónde. Por un desierto en Estados Unidos. Ahí donde se acuerda y te lo cuentan ya después. Entonces, ahí está. Ahorita, pues, está saliendo en Thunderbolts. La ha reclutado el General Ross como parte de su equipo de antihéroes asesinos. Ok. Que los tiene... Sí, matando malos. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Ella es una de las personajes femeninas más complejas de la Marvel. Es antihéroe, cabal. Y es de las personajes más letales también. Poderes mentales limitados, ¿verdad? Poderes mentales limitados. Más que nada es su habilidad en artes marciales. Combate con armas, sin armas. Y técnicas ninja. Y a pesar que ha salido un montón de lugares, y ya lo hemos comentado antes, la película creo que sería lo único, lo más destacado, cuando sale en Daredevil con Ben Affleck, a mí me gustó la aparición de ella, que la hayan incluido en... Pero claro, se concentra tanto en la historia de amor y tal, que yo creo que ahí frena la historia. Como que yo pudiera haber sido un poco más emocionante, pero... Y me gustó el casting que hicieron, que le pusieran a la Jennifer Garner. Fíjate. No estuvo mal el casting. Ahora, cuando hacen la película solo de ella, ni me acuerdo. Y yo la volví a ver después, la alquilé. Sí, yo la volví a ver también. Y es mala. Una historia que no iba a ningún lugar. De la película solo me acuerdo dos cosas. Una, que vi un tipo que estaba como tatuado, que los tatuajes se le salían así y atacaban. Lobos. Y solo me acuerdo el de lobo y serpiente, creo que. Y creo que hay pájaros también. Y también que la niña que ella estaba cuidando era la de la profecía, que vos asumías de que era ella una profecía que iba a ser la no sé qué. Resulta que era la niña. Pero después de eso no sé. No me acuerdo quién mata, no me acuerdo quién es el malo, no me acuerdo de la trama, nada. Sí, o sea... borrada de la mente la movie esa. No sé. No, así. No es memorable. Y fue una lástima, un desperdicio, fíjate. Sí, sí, sí. Una buena oportunidad de haber aprovechado al personaje. Y ahí era parte para que Fox hiciera su universo daredevilesco. Pero no. Bueno, ahí está. Esa es la vida y obra de Electra. All right. Chivísimo, entonces, señoras y señores, ¿continuamos o terminamos? No terminamos. Ah, no, continuamos. Tenemos unos emails por acá. Ah. Yes, les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Uriata. El músico. Bonilla. Mío. Sí, dale. Sigue cantando. El Uriata nos dice acá, hola hijos de mi última borrachera. Los contacto ahora más que nada para darle algunas noticias geekas y tecnológicas. Ah. La primera noticia habla sobre la teoría de expansión del universo, sobre todo... Hay una compañía que se llama Apple. Las galaxias más distantes se alejan cada vez más. Ah, el Doppler Effect. El Los Redshift. Cosmólogos de la Universidad de Helsinki, Finlandia, de la Universidad Jagellónica de Polonia. El Helsinki Minsky. Dicen que podría explicarse debido a la energía oscura y dictan. La expansión acelerada del universo se podría explicar si existieran ciertas zonas del universo que sean más grandes por dentro que como lucen por afuera. El TARDIS. Tal vez les resulte familiar cierta serie de televisión donde hay un artefacto que es una cabina telefónica y que por dentro es una nave impresionante. Pues bien, ellos han basado su artículo tomando en cuenta el famoso objeto Geek y han llamado su investigación como la tasa de expansión promedio y propagación de la luz en el espacio-tiempo cosmológico TARDIS. Uh-huh. En resumen, dicen que para entender mundanamente esto es como si en un círculo de papel hiciéramos una perforación circular e insertar en ella a una esfera, la cual poseerá la misma circunferencia, pero con una superficie mayor, puesto que sería volumétrico. Un volumétrico. Está interesante, en realidad. Sí, imagínate que entre más dimensiones tenés, hay más espacio. La segunda es más bien una nota tecnológica. Google. ¡La puta! ¿Y esta qué fue? No, esta es otra cosa. Fumadorógica. Sí, fumadorógica. Física. Google ha lanzado un servicio más de los tantos que fracasan, pero ahora enfocado en la edición de fotos. Es interesante porque presentan herramientas que son por demás de fáciles prácticas. Simplemente entren a www.google.com/fotos, carguen fotos con PH, ¿verdad? Es pojotos. Carguen al sitio o seleccionan sus fotos existentes y dar clic en editar. Casi todo es intuitivo y lo que no posee un sencillo 1, 2, 3 para entenderlo. Pruébenlo, es muy fácil y hasta más sencillo que pixelar.com. Es sumamente interesante ver cómo se acerca poco a poco, pero eficiente al mundo de Internet, dice acá. Algo que noté es que Google es cada vez más un celoso selectivo en sus desarrollos para decidir qué puede o no usar en cada navegador. Esta herramienta, al parecer, solo está disponible en Chrome. Lo intenté en Firefox y no funcionó. Supongo que es por su WebKit. Hasta aquí de abrumarlos. Saludos humanos. Mándeme un kimochi, por favor. Kimochi. Le gustan los múltiples orgasmos a la chica esta. Mira, en el IRC está el usuario Mibkugorkabokmi, que dijo que dice que tiene... Tuvo la mala idea de ver Elektra y Gatúbela el mismo ¡ay! Día. ¡Híjole! Puta, como si está vivo, no sé. Lo mismo pensé, fíjate. Pobrecito. Y mantuvo sus facultades mentales. Por lo menos puede estar en un IRC escribiendo. Alright. Así que bueno, Uroman, muchísimas gracias. Y nos manda también acá, Uroman, un cartuncito que hizo de Wolverine y de Spidey. Así que buenísimo está. La pregunta es, ¿por qué anda sin guantecito en la mano...? No, si es rojo. Derecha. Rojo, mira. Rojito, claro. Es que se dice le acabó el plumón rojo, entonces quedó el rosadito. A ver. Si no, yo pensaba que tal vez tenía algún significado de por ser Norman Osborn o algo, pero no. Ahora. Norman Osborn. ¿Quién es el que tiene la... No, Doctor Octopus, perdón. Otto Octavius. Por ahí. Muchísimas gracias, entonces... por el email. También tenemos aquí un email de nuestro amigo Diego, que nos dice... Diego, hola, geekos. Aquí Diego reportándose desde Asia. Solo les escribo para contarles que he estado pasando por un periodo oscuro, metafóricamente hablando, por supuesto, y los geekos han sido una gran compañía en este tiempo. No es mi intención ponerme sentimental, ni mucho menos, y tampoco creo ser el único hoy escucha que ha pasado por esto. Y es así, ustedes son una gran compañía y realmente un agrado oír su show. He descargado los primeros podcasts, están geniales, sigan así. Un gran abrazo a la distancia. A nuestro amigo Diego, un saludo. Y que no esté triste. ¿Ya? Muchas gracias por tu email. Money Bolis nos manda un email. Nos dice, hola, Guico, les mando este correo para invitarlos a los hoy escuchas que vivan en Guadalajara, que vayan al primer simposio de historietas. Simposio. Primer simposio. Es que yo pensé que estaba hablando de los Simpsons, pero no sé qué era. Al primer simposio de historietas del 18 al 20 de septiembre en el campus de ITESO. Es gratuito y si van los 3 días a las conferencias obtendrán un comprobante con valor curricular. Más información en facebook.com/simposio-historietas-gdl. Después de este anuncio descarado, me despido con un... ¡Híjole, mira la Money Ball! Y se despide con un... ¡Kimochi! Es de mi colonia, ¿De tu, de Mico qué? qué feo le decía él. ¿Del Necromicon? Sí. Nuestro amigo Werner Salinas nos mandó un email. Nuestro... Werner. Werner es además... Es alemán. Es además uno de nuestros productores ejecutivos esta noche. Hay que leer su extenso correo. Sí. Así que vamos a leer acá. Dice, hola, Geekos, es un placer poder escribirles por primera vez. Los escucho desde hace un año y sin duda son la ley. Qué buen podcast, muy cómico y educativo. En cuanto a cómics, con ustedes he sacado mi master en cómics. Los escuché decir la semana pasada que todavía usan iPhone. El masturbator. Bueno, les quiero decir que eso ya no es cool, dice acá. Ah, que usamos iPhone. Como dice el jefe editor de Engadget Móvil, la gente que está metida en high-tech ya no usa iPhones. A mí me costó también el cambio a Android, solo pensar en la cantidad de dinero que había gastado en apps. Y me di cuenta, pero al pasar, me di cuenta de que Android puedes tener todo eso gratis. Me quería matar, rara vez pago por un cómic o movie. No se diga apps con Android, puedes hacer mucho más cosas que con un iPhone. ¿Creen que Siri es bueno? Deberían de probar Google Now, es mucho más rápido. Las cámaras son mucho mejores, con más filtros y habilidades para editar. Jelly Bean, súper customizable y rápido, no se diga si le haces root. Les hablaría mucho más, pero no del tiempo, pero les recomiendo el Samsung Galaxy Note. Cabe en cualquier bolsillo del pantalón. Mi esposa empezó a usarlo... Hasta en el bolsillo chiquito donde van los monedas. No creo. Y es un bólido, de verdad. No solo tiene mejor y más grande pantalla que la de iOS, sino que se transforma en una PC y podés, como cualquier Android, manejar cualquier computadora desde el device. Como con iOS, pero al tener pantalla más grande y con mejor resolución, me saca de apuros aquí en Estados Unidos. Android, por lo lejos, es el teléfono. Y ahora tablet más vendidos. Y no es por baratos, porque aquí, sobre todo donde vivo, en Nueva York, la gente es muy metida en el tech. Y les voy a dejar un par de links y unos videos de CNET en el cual se ven molestos por seguir con una pantalla de 4 pulgadas, que es seguro que va a cambiar en un futuro, y una cámara de 8 megapíxeles. Mientras tenés un Note 3 con 13 megapíxeles, un CPU de 8 núcleos, y no se diga con el Sony 20. ¿Qué opinan? Y la dirección no dice .google. No. Este Gmail. El otro video es cómo supera el Nexus 7 sobre el iPad mini. Saludos desde la capital del mundo. Estoy a la orden al atentamente Werner Salinas. Así que buenísimo. Muchas gracias, Werner. Y no, yo he ocupado ya un par de dispositivos Android y te soy sincero, yo siento que Android definitivamente va sobrepasarle a iOS. Pero, aún para mí, yo todavía, después de haberlo usado y de haber ocupado un Nexus 7 y toda la cosa, que es divino, es precioso, es un aparato divino, espectacular. Yo sigo enamorado de iOS, fíjate, y es algo como que bien personal, no sé, en realidad. A mí no me gusta el o sea, yo acepto que los aparatos son mejores. Sí. Pero, no sé, a mí Android, el interfaz humano, no. Mira, no, es que depende de la implementación, porque ahí en el trabajo nos dieron teléfonos Android, pero era un teléfono marca B-Mobile que se cae en internet. Sí, claro. No, ni existe, o sea, ni tiene sitio, no, no, o sea, es un Bill, entonces ahí era lento, la pantalla nada precisa, o sea, realmente necesitabas un aparato que le haga justicia al sistema operativo y bien implementado, o sea. Sí, no, por eso te digo yo, cuando yo digo que los aparatos son mejores, me refiero a los Samsung. Este Nexus 7 es la ley. Y el HTC One es una belleza de aparato. En realidad son, o sea, nada que ver con otros teléfonos que has usado antes, Android, y que has visto que a veces hasta se traba. que bajas, que haces un scroll y sentís que hace un poco de stutter. Cada quien con su gusto, ve. O sea, necesitas un HTC, un LG, un Galaxy, un Samsung. Esto de marca buena. Necesitas eso. Sí, le meten buen procesador y en realidad son archivos. Pero a mí me gusta la interfaz del otro. Me habla un amigo que andaba fuera del país y quizás había visto algunas ofertas por allá. Yeah. Y me escribe, mira, me dice, ¿a cuánto están ahí en San Salvador un iPad o una Samsung tableta? Ajá. Híjole, le digo, déjame averiguar, voy a ir a mediodía, voy a pasar ahí por alguna tienda y te aviso. Y fui, vea, yo para no ser tan así de que solo ver precios, yo vi el iPad, vi el precio, ya estuvo, vea. Yeah. Mira, le digo, pero y la Samsung. Están caros aquí. Sí, y la Samsung, le digo, sí, mira, aquí está, vea, veámosla, la que sea equivalente a una iPad grande, ¿no? Uh-huh. Y, sí, esta, que no sé qué. Ya estaba corriendo X programa. Es la Samsung 10, vea, la Samsung. Espérate, salite de ahí, le digo, el tipo que me la estaba enseñando. La Galaxy 10. Salite de ahí, espéreme. Oh, no. Y le tira, hasta el fin le halló a dónde le tenía que mover, porque era de las que no tenía ya ni botones, vea. Sí, sí, sí. Y yo, en el iPad solo apachas un botón y te salís. Sí, o sea, sí. No sé, pues son cositas así que... Es que es la implementación, o sea, yo sé que... Después te acostumbras, pues. En 3 segundos te acostumbras, sí, pero sí. Yo siento que, y lo he dicho 20,000 veces, que creo que con Android podés hacer mucho más, pero le quita la simplicidad que tiene el iOS, que puta, lo agarras y lo usas. Y todavía siguen teniendo, hasta la fecha todavía sigue teniendo más apps iOS que Google. Y... No es porque no se pueda, o sea, se pueden hacer un montón de apps bien chivas en Google, en Android. Ahí yo estoy completamente de acuerdo. Porque he visto unas apps bellísimas. Bueno, el app de Waze, son idénticos en las dos. Sí. Pero hay otros apps que vos decís, ¿por qué no lo pueden hacer bien? Se ve tan bajero en Android. Uh-huh. Y la versión de iOS se ve súper bien. O sea, digo, yo creo que también a mí nunca me han logrado vender bien la funcionalidad de los Samsung, hablando de marcas, aunque no nos patrocinan, pero podrían. Porque toda la vida, es que mira, que es gratis, que no sé qué, va, ok, ¿cuál está gratis? Aquí, me dicen juegos. Uh-huh. Yo no ocupo mi iPhone para jugar. Sí. Yo ando todas estas aplicaciones que me sirven para trabajar. Sí. Por lo menos esas personas que me han tratado de convencer, no sé por qué, lo ocupan para jugar, punto. ¿Sabes cuál es el único teléfono Android que sí me llama la atención? Es que vos sos atípico, porque el gancho solamente son los juegos. Exactamente. Uh-huh. El único que me llama la atención, y te vas a reír, la razón por la cual me llama la atención, es el Moto X. Uh-huh. Y la única razón por la que me super llega es porque la batería dura un día. Uy. O sea, te dura 24 horas, supuestamente, la batería. Si no lo usaste, puede durar más. Sí. ¿No? Imagínate, si no lo usaste. Y a mí, ya, mi iPhone típicamente me dura la mitad del día y ando buscando dónde conectarlo. Pero fíjate que... O sea, si le apago todo... Yo no sé qué, fíjate. Me dieron, yo tengo mi iPhone 5. Ajá. Y me dieron también un iPhone 5 idéntico de la oficina. Ajá. El iPhone 5 de la oficina yo lo tengo con lo que viene. Ajá. Ahí está mi correo de la oficina y nada más. Yeah. Todas mis aplicaciones, Facebook, Twitter, eso los tengo en el mío personal. Uh-huh. El mío me dura la batería 3/4 del día, el otro me dura 3 días. Bueno. O sea, hay alguna aplicación que me está descargando chupando. Y chupándome toda la energía. Twitter, Facebook. Me imagino que es la combinación de todo eso. Todo lo que son Wi-Fi. Uh-huh. Todo eso. Sí, todo lo que se está actualizando en el background también. Lo de entonces, esa es otra cosa, el que el Bluetooth también. El teléfono que de veras me gustaba por el look, la pantalla y todo de los Android era el HTC One, pero la batería de ese es peor que el del iPhone, o sea, dura menos. Y fíjate que también lo que dice Tico Man, yo para eso quizás sí sabio. Sí sé, o sea, soy atípico porque a mí no me gusta el tamaño de los Samsung, lo siento demasiado grande. A mí tampoco, a mí me gusta un teléfono un poco más pequeño, o sea, y quizás porque tengo el iPad mini. Entonces, uh-huh, yo siento que si ya de veras quiero hacer algo en una pantalla más grande, saco el iPad mini. Pero igual, normalmente, iPad, si estoy con mi iPhone, y más cuando salgo a correr. Yo tengo Michero, Álvaro, Calero, los dos somos pilosos en la onda de la corrida. La vez pasada lo voy viendo que él con uno de esos Galaxy Note. Y digo, puta, o sea, para eso necesitas una mochila, o sea. O sea, te sirve de freno de aire. Sí, hasta más lento vas a correr por andar con ese teléfono. No, era un LG, uno de estos Xperia, ¿no? O sea, un LG de esos. Lo tiene de vela, sí, si el viento viene. Que ya no son phones, sino que él iba a surfear. Ellos le dicen phablet. Es que es un phablet, me dice. Es que es un phone fleca tablet. Pero fabulous. Fabio, ya se cambió a otro, a uno más pequeño, ¿verdad? Y de paso les dicen divinas. Siempre divinas. Ahí yo siento que también es, como digo, es el gusto de cada quien, es un factor que influye bastante. Sí. Yo todavía te digo, no estoy todavía listo para hacer, para dar el brinco hacia Android. Todavía falta que pasen un par de cositas más. Lo que yo nunca voy a comprender es cuál es la insistencia de los que prefieren Android y Samsung, que tratar de convencer a los de iPhone que el de ellos es mejor. Yo nunca he visto a nadie tratando de convencer de que el iPhone es mejor, sino que también toda la vida siempre hay alguien que me trata de convencer. Eso es normal. Bueno, o sea, la mara es fanática de lo que le gusta y quiere que todo el mundo use lo mismo, ¿no? El market share de Android es más grande, pero está dividido en miles de dispositivos. Pero bueno. Ahí estamos. Pero sí, ahí está. Eso es lo que tenemos que decir. Pero Werner, muchísimas gracias por tu email y vamos a estar pendientes ahí de los teléfonos Android para ver cuándo sale uno que sí de veras nos agarre. Pero bueno. No, yo creo, estoy seguro que, como te digo, sí, para mí ese del HTC One se le pone la par a los iPhones hasta en el build, que es algo que a mí para vos es bien importante. Para mí es bien importante el hecho de que agarras un iPhone y es el vidrio y aluminio y se siente sólido, y de repente te prestan a alguien un Samsung y es plástico y hasta casi que se dobla. Ay, no veo un Samsung, no, forget it. Pero bueno. Alright, señoras y señores, con eso llegamos al final. Muchas gracias también a nuestro amigo Román Dodero, que él nos mandó la portada para este episodio. Así que muchísimas gracias, Román. Me ahorraste mucho trabajo. Yes. Y con eso nosotros llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Queremos agradecerles a nuestros productores ejecutivos, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Werner Salinas, Miguel Díaz Hidalgo y Luis Ignacio Ballesteros por ser productores ejecutivos. Y les recordamos que usted puede ser parte de ese grupo selecto de productores ejecutivos si visita comikicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. También queremos agradecer a nuestros amigos que están en el IRC esta noche. A nuestro amigo Chausico. Pero ahí está el Sensei también. Ahí está el Sensei. Ahí está nuestro amigo Fanboy. Nuestro amigo Guillermo. Nuestro amigo Indalecio. Nibla, Puro Zambrano. Santisras. Talvald. Tabor y Tunfed. Y también hay un chavo ahí que se llama Mib, no sé qué. Y los usuarios de Frappers. Los usuarios de Frappers son. ¿Y existe aún el Frapper? No, ya no. Sí, sí, sí. Ay, gracias a Dios. Ahí, ahora hay que ir a buscarlo al Wayback Machine. Sí, que vale. Para encontrarlo. Lo puedes ver en un TARDIS, nada más. Exactamente. Porque llegaste bien TARDIS. Sí. Espérate, eso estoy diciendo. Frapper.com y Google te escupa así. ¿Qué estás haciendo? Señoras y señores, nosotros nos vemos la próxima semana. Esperamos que la pasen súper bonito y nos despedimos con esta cancioncita de Oasis que se llama She's Electric. Ya vieron. Bueno, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Oasis, que estaban preguntando si podían ser ellos Electra también, pero no, no se puede. Solo hay una. A menos que la revivan. Señoras y señores, vamos a terminar este show con algo que nos quiere contar nuestro amigo Brito Man. Tenemos un chiste, Guico, pierde amigos. Pierde amigos, apréndaselo bien. Sí, préndaselo y lo cuenta a sus amigos que no le caen mal. Estaba la señorita ahí preparándose para salir una noche y le pregunta a su mamá, mami, ¿voy bien maquillada? Depende, hija. Si quiere ir a conquistar a algún chico o si quiere ir a matar a Batman. The Killing Joke. Hay que hacer la risa. Sí.